La agrupación fotográfica ubriqueña celebra este viernes la primera de las actividades divulgativas sobre fotografía que pretende poner en marcha en esta nueva andadura. La conferencia ilustrada del decano de los fotoperiodistas cordobeses, Ladislao Rodríguez Galán, se suma al conjunto de iniciativas que desde su reaparición, hace ahora 4 meses, se están desarrollando por parte del colectivo ubriqueño. En la jornada de ayer, su presidente, Salvador Romero, nos contaba en la mañana de Radio Ubrique cómo establecía contacto con Ladislao Rodríguez, cuyo trabajo vinculado al mundo taurino ya conocía. Y es precisamente en este contexto, en el marco de la fotografía taurina en concreto, en las escuelas taurinas andaluzas, donde surge el compromiso para visitar nuestra localidad e impartir una clase magistral sobre el fotoperiodismo andaluz. Ladislao Rodríguez, muy buenos días y bienvenido a la sintonía de Radio Ubrique. Buenos días, muchísimas gracias por el detalle. Bueno, ¿se puede decir que la fotografía taurina que comparte con Salvador Romero es lo que le ha traído hasta nuestra localidad, verdad? Salvador lleva muchísimos años con la Asociación de Escuelas Andaluzas, y entonces yo me he incorporado por medio de la Escuela de Córdoba pues hace un par de años, y lo conozco a Salvador, pues claro, de la relación de en el Bulaero, ¿no?, y en la Barrera, y charlamos siempre de fotografía, y yo sé la inquietud que él tiene por la fotografía. Yo soy un amante de la fotografía, un enfermo más que un amante, y entonces pues una de las facetas de mi vida profesional pues está vinculada al mundo taurino. Yo he sido, ahora estoy jubilado, pero yo he sido fotógrafo de prensa de todos los temas. Usted sabe como profesional que usted por la mañana tiene algunas noticias que son, que están previstas, y otras noticias que van surgiendo que hay que desarrollarlas. Entonces, una de las noticias, vamos, del tema que yo he tratado profesionalmente ha sido el tema taurino, no exclusivamente, sino casi uno del tema. Y ahí he conocido yo a Salvador, que me parece una persona entrañable, me parece una persona encantadora, y sobre todo me parece un hombre muy serio y un hombre muy capaz de conseguir lo que se proponga. Me propuso ir ahí por la agrupación de ustedes, la agrupación fotográfica ubriqueña, y yo encantado. Para mí es un honor enorme que vaya a Ubrique, que yo estuve en Ubrique la primera vez, en 1995, precisamente con un tema taurino, cuando estaba Jesulín de Ubrique en la cima de la fama, pues se concertó un mano a mano entre Manuel Benítez Córdoba y Jesulín de Ubrique, un festival benéfico ahí en Ubrique, que cayó la tormenta más grande del mundo. Estuvo a punto de suspenderse, pero los trabajadores estuvieron desde por la mañana hasta las 4 que empezó. Se afanaron ahí en arreglar el albero, en limpiarlo, en prepararlo, y por fin a las 4 se pudo dar el festival. Esa fue la primera vez que estuve yo en Ubrique. Después he estado muchísimas veces, y tengo muchas ganas de ir ahora, porque ahora voy a ir con mi señora, que ya no conoce Ubrique, y voy a ir con ella, y tengo ilusión porque uno de los pueblos encantadores que hay en Andalucía. Andalucía está llena de encantos, y uno de sus encantos son los pueblos blancos. Y Ubrique es un pueblo encantador. Esta será una visita totalmente diferente, porque en esa primera que nos indicaba, en 1995, venía trabajando para el Diario de Córdoba para cubrir ese evento taurino, y ahora ya jubilado llega a Ubrique, pero también continuando, bueno, pues prácticamente un trabajo, que es el trabajo de recorrer gran parte de la geografía andaluza impartiendo conferencias y ofreciendo, bueno, pues estas charlas de carácter divulgativo, ¿no? Porque parece que Ladislao es incansable, ¿no? Aunque esté jubilado, siga ahí trabajando en ese sentido. Sí, yo, hombre, es que yo no sé hacer otra cosa. Mi pasión, mi vida es la fotografía, y muchas veces quedamos atrapados de nuestra propia vocación, ¿no? Yo llevo ya jubilado un tiempo, yo tengo 72 años, yo nací el día que murió Manolete, voy unido a la historia de Manolete de esa manera, y yo lo que hago todos los días es pues cumplir. Yo sigo colaborando con el Diario de Córdoba, todos los días, casi todos los días salgo de viaje, casi todos los días tengo un acto que cumplir, todo altruistamente, pero es que si me quitan a mí eso, me falta la vida. O sea, para mí es una necesidad imperiosa seguir trabajando lo que he hecho toda mi vida, y cada día lo hago con la misma ilusión, que cuando comencé. La jubilación, desde luego, no hace que uno renuncie, ¿no?, al trabajo. Yo le escuchaba una vez decir que en su caso la fotografía, más que una vocación, es una necesidad, ¿no? Y quizás eso tenga algo que ver. No, sí, mi caso es, yo cuando yo tenía, mi padre es un histórico de la fotografía aquí en Córdoba, el ayuntamiento le tiene dedicado a una calle, y cuando yo tenía 13 años, No, con 10 años. Con 13 años publiqué mi primera foto. Con 10 años me dejó mi padre una cámara que conservo aquí en mi colección privada de cámara y me dijo, tú haz fotos de todo lo que tú quieras. Y entonces yo todos los días cuando iba para el colegio venía, hacía fotos de todo lo que me parecía curioso, lo que me llamaba la atención, que es lo que hay que hacer. La fotografía es lo que llama la atención. Porque hay una cosa curiosa, que es que la fotografía que usted hace hoy, que yo hago hoy, que uh-huh. cualquier persona hace hoy, con el paso del tiempo se convierte en histórica. Claro. Y no le damos importancia en el momento de tomarla, pero luego, cuando se le echa un tiempo por encima, lo mismo las fotos privadas, que las fotos informativas, que las fotos de todo, ¿eh? Con el tiempo se convierten en históricas. Unas tienen más historia, otras tienen menos, pero todas son históricas. Entonces la fotografía, yo siempre he sido partidario de fecharla. La foto, cuando se hace una fotografía, hay que poner la fecha detrás, porque muchas veces te enseñan una foto de un niño y dice, mira, este era yo cuando era chico. Y yo, ¿qué edad tenía aquí? Dice, pues tendría... No, le da la vuelta y va a decir del año 1980, del 70, de lo que fuera, ¿no? Mm. Entonces la foto hay que fecharla. Sí, sí. Esa es la identidad de la fotografía, el autor y la fecha. Mm. Y ya le digo, yo es desde que tengo uso de razón prácticamente estoy con una cámara. Siempre llevo una cámara en el bolsillo, siempre. Jamás ni al cine ni a nada, siempre. Porque me ha permitido hacer fotos increíbles. Yo me encontré al general de Gaulle en Córdoba, paseando por una calle de Córdoba, y llevaba mi cámara, y entonces le pido hacer una foto. Yo me encontré al padre del rey, don Juan, que venía también de incógnito visitando, venía a visitar la mezquita y a pasar una jornada aquí, y también lo pude fotografiar. Luego me he encontrado, pues, accidentes, lógico, porque claro, es natural, ¿no? Está en la calle todo el día y ves de todo. Me he encontrado incendios, impresionante, me he encontrado cosas, y siempre... Gracias a llevar la cámara encima, pues he podido fotografiarlo. También yo soy un amante de la fotografía humorística. También me he encontrado fotos muy curiosas, que son las fotos que yo voy, con las que voy a ilustrar. Yo he pegado en mi archivo y claro, hombre, yo no vengo a Urique ni a ningún sitio a crearle a la gente un problema de conciencia ni de nada. Yo vengo a hablar de la fotografía. Exacto. Hablar de cómo se ilustra un periódico, las sesiones que tiene un periódico, y aporto una serie de fotos que sirvan de complemento a lo que yo digo, porque no se nos puede olvidar que todos queremos saber viendo. Claro que sí. No, me decía antes que le publicaron su primera foto con 13 años, ¿recuerda cuál era? Sí, era un patio de aquí de Córdoba. Usted sabe que Córdoba, pues, está identificada por el patio, ¿no? Y más ahora que la UNESCO, pues, lo ha considerado un bien universal, ¿no? Entonces, era un patio, una señora que me llamó la atención, algunas veces, en algunos patios se sigue haciendo todavía, que regaban con una caña y al final de la caña una lata, y eso es lo que le permitía regar la maceta que estaban colgadas en la pared más alta. Entonces, llenaban la lata. Tenía una cuerdecita en la lata que giraba sobre sí misma y caía el agua en la maceta. Era una labor, pues, impresionante, porque estamos hablando de un patio que puede tener 500 o 600 macetas. Y había que regarlas todos los días. Y a estas personas que eran cuidadoras de los patios, que vivían allí y le encantaba su trabajo y su patio, pues se desvivían por eso, ¿no? Y entonces, pues, esa foto me llamó a mí la atención, esa mujer me llamó la atención, y esa fue la primera foto que yo publiqué. Después, a continuación de ahí, pues imagínense, ¿no? Yeah. 60 años que voy a cumplir el año que viene, pues publicar de todo, me he metido en todos los sitios. Pero yo quiero y he pretendido y pretendo, porque yo esta conferencia que voy a dar ahí, vamos, esta charla de fotografía, yo no me considero conferenciante, yo la he dado en instituto, a chavales de 17, 18 años, le he dado en asociaciones, en cárceles, y, hombre, tengo la experiencia de que, siendo entretenida, sigues captando la atención desde el primer momento hasta el final. Y yo procuro, y he procurado, que las fotos que yo ilustro, pues, son entretenidas, son curiosas, son simpáticas, te arrancan la sonrisa alguna, en fin, que es lo que yo pretendo dentro de la seriedad de la foto, del fotoperiodismo, ¿no? La conferencia vamos a poder conocer gráficamente esa labor que ha desarrollado durante estas 6 décadas. Me decía que con un total de 360 fotografías, las que tiene usted que tener en su archivo tiene que ser, bueno, una cantidad impresionante, ¿no? Sí, tenga en cuenta, mi padre comenzó en el año 46 y yo me enganché, pues, cuando ya tenía, yo era hombre, era joven, me enganché y no he dejado. Y entonces, tenga en cuenta, por ejemplo, en una corrida de toros, pues se viene haciendo unas 800, 900 fotografías. En un partido de fútbol pues se vienen haciendo unas 300 fotografías o 400. En cualquier acontecimiento se han hecho siempre muchas fotos. Ahora, hoy, muchísimo más por la tarjeta. Usted sabe que la tarjeta, eso no tiene fin, eso es increíble, ¿no? Y entonces te permite pues que no se te vaya nada. Yo veo todos los espectáculos que yo he estado, todas las cosas que estoy, lo veo a través de la cámara. Entonces, claro, ya a lo mejor de formación profesional se puede llamar, pero no se me va casi nada porque estoy a través de la cámara, lo veo todo a través de la cámara, y la experiencia pues te indica ya prácticamente cuándo va a pasar una cosa, casi seguro. Claro. Bueno, el oficio y la experiencia la verdad es que le habrá dado para mucho. Podría contarnos anécdotas, imagino, que de todo tipo, pero no le vamos a preguntar ya por eso, porque seguro que será objeto de conferencia, ¿no? De esa conferencia de este viernes. Sí le voy a preguntar, no obstante, ¿cuál ha sido la foto más difícil que ha tenido que hacer para un periódico? Yo no sé si quizá los sucesos, que no son fáciles de tratar por aquello de las imágenes tan sensibles, que a veces hay un debate además también ahí, ¿no?, en torno a la ética periodística sobre lo que se debe publicar y lo que no se debe publicar. Yo imagino que usted se ha encontrado más de una vez en esta tesitura, ¿no? Sí, una vez sobre todo, muchas veces, pues, tironcillo de orejas, pero una vez... había una vedette que se llamaba Esperanza Roy, que se llama, porque creo que vive todavía, Esperanza Roy, que en los años 70 pues vino aquí a Córdoba con un espectáculo, y entonces le hice una entrevista en el teatro antes de actuar, y le hice una foto, y ya a mí me pareció muy atrevida la fotografía para la época, sabiendo cómo andaba el tema. Pero, en fin, yo le hice la foto, y cuando fui al periódico, la llevé, el director me dijo, no, esto no lo podemos publicar. Hoy es una ridiculez. Eso que estoy diciéndole a usted es una ridiculez, porque era un escote generoso y simplemente, ¿no? Pero ya sabe usted en aquella época cómo se miraba con lupa, con qué tontería de esta. Vale. Y entonces tuve que volver al teatro, esperar que terminara la función. Y esta mujer, cuando yo le dije que la entrevista bien, pero la foto tenía que repetirla, pues esta mujer se rió, ¿no? Y dijo, no vamos a ningún lado, así no vamos a ningún lado. La verdad es que hoy lo ves con esa perspectiva del año, de los tiempos, y dices, qué ridículo es más grande, Dios mío, ¿no? ¿Qué año era? Pues en el 70. La censura pura y dura, ¿no? 70, 69, 70, por ahí, sí. Yo que siempre, aparte de que... Como yo me he criado en el tema periodístico, yo siempre hago entrevistas, escribo muchos artículos, muchas cosas, o sea que soy un jarrillo humano y soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, siempre he hecho entrevistas a los personajes que yo he fotografiado, pues los he entrevistado, ¿no? Y el llevar la cámara, ahora mismo me acabo de acordar que me encontré un día a Plácido Domingo, paseando por aquí, por una avenida de Córdoba. Y el hombre había venido, pasaba un día aquí o dos, y me lo encontré, y llevaba la cámara, entonces lo paré. Nos sentamos en un banco de un jardín, le hice una serie de fotos con el diario, compré un periódico del Córdoba, le hice una foto viendo el periódico, le hice una entrevista. Y digo, otro ejemplo más de que siempre usted que es profesional, sabe que hay que estar siempre con la antena preparada, con el radar, porque no sabes dónde la noticia surge y tienes que desarrollarla inmediatamente. No puedes decir mañana vengo. O sea, usted que en la fotografía no hay una segunda oportunidad, en la fotografía periodística o en el tema periodístico, en la entrevista de usted. Usted va por la calle y se encuentra un personaje interesante y no puede decir ahora vengo. Tiene que abordarlo de momento y tiene que ir preparada para que en ese momento no se le vaya un personaje que puede ser un notición, ¿no? Claro. Que no le da muy importancia. Pero si usted me estaba preguntando cuál era, que hablamos y no salimos del tema. Yo hice mi primer gran reportaje, que no es que me costara trabajo, es que tuve que superarme a mí mismo. Es que con 17 años se cayó un autobús aquí al río, un autobús de línea de pasajeros, pero de línea de autobús en callejero. Y entonces iban para el fútbol. El fútbol está al lado del río, en la ribera, el campo de fútbol, y el autobús se precipitó al río. Iban 13 personas, se salvaron 2 y 11 pues perecieron ahogadas. Mi padre había ido a Los Toros, a Andújar, y yo estaba aquí en el fútbol que jugaba el Levante con el Córdoba, y me tuve que ir corriendo, salí corriendo, cuando me lo dijo un policía, salí corriendo y me fui a la orilla del río, allí donde... ya había llegado una grúa militar, ya empezaron a llegar las autoridades, las ambulancias, y estuve allí hasta que sacaron el último cadáver. Y eso para mí fue una prueba de fuego, porque claro, fue mi primer gran reportaje. Tengo en cuenta que yo tenía 17 años, estaba estudiando, y que, hombre, para mí nunca me había metido en un atolladero de eso. Eso fue impresionante. Conservo en la mente, perdón, esas imágenes que no se te borran nunca, porque claro, son las que te dejan huella de sorprenderte, ¿no? Sí. Te quedan grabadas a fuego y eso no se te borra nunca. Ese fue mi primer gran reportaje. Luego me metí en 20.000 charcos, porque es natural, la vida es una rueda, eso va dando vueltas, y nuestra profesión, como usted lo sabe igual que yo, usted no sabe mañana lo que va a ser. Usted sabe lo que tiene previsto, pero lo que no está previsto no, nunca se sabe. Surge una noticia, tiene que colgarse el cassette corriendo y a buscar al personaje, a lo que sea, al acontecimiento, y para luego informar, que es la satisfacción que luego nos queda, que contamos lo que hemos visto. Exacto. Y hay una satisfacción que la gente luego vea tu obra, ¿no? Es que el fotoperiodismo es diferente al resto de fotógrafos profesionales, en que ellos no están obligados a contar una historia con la imagen que muestra la veracidad, claro, de unos hechos, lo que está ocurriendo, una realidad, ¿no?, que hay que plasmar. Claro. Eso, los profesionales de la fotografía, pero de otro ámbito, no tienen ese hándicap que sí tienen los fotoperiodistas, ¿no? Sí, es que hay una cosa que hay una diferencia que es enorme. Mire usted, a todos nos gusta una foto bien hecha, con calidad, encuadrada, perfecta. En la prensa no puede. En la prensa surge la foto y se prima más la oportunidad, claro, que la calidad. Que no quiere decir que no tenga que tener calidad, sino que muchas veces la inmediatez de conseguir una foto, pues sea como sea, la foto vale. Y lo hemos visto y lo vemos todos los días en periódicos, en imágenes en la televisión. Son imágenes que no tienen la calidad necesaria y suficiente, pero que son que te cuentan la historia perfectamente. Entonces, la foto que usted me dice de un fotógrafo normal, hombre, se cuida. Cuando una foto normal se cuida todo. En la foto de prensa intentas cuidarlo todo, pero muchas veces el impacto es más fuerte. Y la necesidad de hacerla rápidamente, porque si no la pierdes, te hace que muchas veces la calidad no sea completa. Pero bueno, eso no pasa nada. En prensa, todo eso vale. Lo que hay que dar, mostrar la imagen de lo que ha pasado. Tengo en cuenta que un fotoperiodista tiene que contar una historia en un espacio breve de tiempo, de lugar, que es una foto. Lo que ocupa una foto en un periódico, la foto tiene que tener impacto, tiene que tener mensaje y tiene que contarte una historia que tú sepas y que tú entiendas y que la aprendas viendo esa fotografía. Exactamente, viendo la fotografía y el titular, tú ya sepas hacerte una idea de lo que ha ocurrido. Luego, si quieres más información, lees el texto, pero... Se amplía con otra cosa, pero el impacto es ese. Sí. De tal manera, y aquí me mete un poquillo el dedo en la llaga, la de lado, hoy con las nuevas tecnologías todo ciudadano es periodista. Cualquiera con un móvil sube a redes una foto... Y ya, bueno, parece que está contando la historia. ¿Qué le parece a usted esto? Que lleva 60 años trabajando en fotoperiodismo. Hombre, yo me parece... Mire usted, una de las cosas que yo comento en mi charla es esa precisamente. Que hoy, con el móvil, todos somos fotógrafos. O sea, todos. Mire, usted ve, por ejemplo, en la televisión, el Papa cuando sale del Vaticano, por ejemplo, con el cochecito vestido a la vuelta, la cantidad de brazos que se levantan con un móvil. Miles de brazos para tomar una instantánea, calidad, sin calidad, para todo el mundo quiere llevarse a su casa algo, porque todos queremos hoy saber viendo y tener, y tenemos la opción de tener. Oye, los archivos son impresionantes. Yo le propuse un año aquí a una autoridad, le propuse una idea que luego no se llevó a cabo, que yo le dije, mira, para hacer un libro fotográfico sobre Córdoba, no hay que encargárselo a nadie, no, nada más que poner un anuncio en el periódico y decir, todo aquel que tenga una foto de Córdoba que crea que merece la pena que se publique, se le pagará tanto que la traiga aquí, que la presente en tal sitio. Digo, y según la foto más bonita del mundo, porque todo el mundo es fotógrafo dentro de sí, lo que no ha tenido la opción de expresar esa idea, pero todo el mundo somos, y ahora con el móvil hay más posibilidades de conseguirlo, y además se está demostrando en muchísimas ocasiones, como hoy los móviles tienen una categoría y una calidad ya increíble, increíble, la cámara móvil es muchísimas veces más perfecta, más completa que la de una cámara de fotos, la lente de un móvil. Pues entonces entonces se consiguen una foto increíble, increíble. Todo el mundo tiene fotos en su casa increíble. Es cuestión de que la expongan y un día, ahí lo hacen ustedes un día ahí en Ubrique, el que tenga una foto que venga y una maravilla, será una exposición una maravilla, porque cada uno tiene un punto de vista de ver las cosas. Usted ve una manzana de una manera y yo la veo de otra. Claro. Y es normal. Esa es normal, eso es así. De esta manera, y entrando ya en el marco, ¿no?, del periodismo y de la prensa en particular, con todos los cambios, con las nuevas tecnologías de estos últimos años, está claro que la prensa ha experimentado cambios importantes y bueno, pues ya no se compran tantos periódicos impresos. Lo que sí que prevalece de todas las maneras es la imagen, ¿no? Eso sí que no se ha perdido, eso sí que es fundamental y que está ahí, ¿no? No es que nos ha perdido, es que va para arriba, es que todo el mundo queremos saber viendo, o sea, que el boletín oficial del Estado aburre porque no tiene imágenes. Los periódicos entretienen porque tienen imágenes. ¿Usted se imagina un telediario con la pantalla en negro y una voz en off contando las cosas que han pasado? No, todos queremos ver. ¿Usted se acuerda, usted no habría sido lo mejor cuando sería muy chiquita, cuando las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas, todo el mundo pudo ver en todo el mundo cómo un segundo avión se estrellaba contra la segunda torre. Sí. Eso fue impresionante. Eso es lo que hablaba de lo que le estoy diciendo, lo que apoya lo que le estoy diciendo. Impresionante, porque la imagen es necesaria hoy en día más que nada. En muchos periódicos, en muchas revistas, usted lo sabe, se le da a la imagen más espacio que al texto. Claro. ¿Por qué? Porque es más llamativa, porque ves las cosas, ves la noticia, aparte ya de los datos que te aporta, es que la tienes que ver, es necesario verla. Hoy tenemos que ver eso, la imagen en la prensa nunca caerá. Y en cuanto a la prensa escrita, la ventaja que tiene sobre la prensa digital, la televisión, la entrevista, todo esto, es que queda impreso. Uno se va a una hemeroteca y quiere ver un periódico del año 40 y lo tiene allí. Un programa de televisión de los años 60, 70, te costaría la misma vida, tienes que perder un tiempo, y sin embargo te va, la prensa escrita es un documento continuo, histórico, que puedes consultar en cualquier momento en una biblioteca, por internet, por lo que sea, y queda escrito, siempre queda escrito y siempre queda la referencia esa de la noticia. Por eso la prensa, aunque tenga muchos vaivenes, que yo he conocido de todo, y la prensa pues tenga cambios, es natural que se ponga al día de todos los avances tecnológicos, todo, la prensa escrita perdurará siempre, en más o menos medida, pero siempre, porque es un documento impreso que se guarda, se queda ahí y se puede consultar en cualquier momento. Pues esperemos por la parte que los toca a los profesionales. Bueno, las tecnologías aplicadas a la fotografía también han sido en cierto modo un alivio para profesionales como usted, ¿no? Ladislao, porque yo no sé si el tema del revelado, el tema de ir colgado de carretes a todos lugares, a todos los sitios, ¿no? Cargado de carretes para poder tirar el mayor número de fotos posible. Ahora con una pequeña tarjetita, como me decía, aquí cabe todo. Claro, es que mire usted, yo soy de la fotografía, yo empecé en el ABC de la fotografía, ¿no? Revelando en casa, y nosotros hemos llevado todas las agencias, todos los periódicos de fuera, y entonces hoy en día desde tu casa cómodamente o desde el móvil ya mandas la foto donde quieras, a Estados Unidos, donde te dé la gana. Hoy en día la tecnología, los satélites permiten todo, pero en la época que yo comencé había que tener una talla especial y un corte especial, porque aquí nosotros revelábamos un partido de fútbol, por ejemplo, terminaba el partido de fútbol, antes era el fútbol a las 4 y a las 5, no era como ahora, no había televisiones internacionales y no había que nutría ningún mercado de fuera. Entonces el fútbol era a las 4 o a las 5, siempre. Pues te miraba a las 7, iba a casa, revelaba, hacía la foto y me iba a la estación con un sobre, a darle el sobre con las fotos para la agencia que estaban en Madrid, y iba, se lo daba al jefe de tren. El jefe de tren llevaba de paquete una cantidad enorme de ir recogiendo en todos los sitios. Y en Madrid salía uno de la agencia, recogía las fotos y se iba a la agencia y las transmitía. Había una ventaja muy buena, que es que los lunes no había prensa. Entonces el periódico salía el domingo y ya no salía hasta el martes. Entonces había todo el día del lunes para montar las páginas, para componer, para recibir las fotos de los distintos estadios y todo eso. Por ejemplo, el lado de fútbol, ¿no? Cualquier noticia igual. Luego vino el telefoto. El telefoto era un aparato como el teletipo. El teletipo recibe continuamente información, continuamente, un goteo continuo, 24 horas de toda la información de todo el mundo. Lo que sucede inmediatamente lo tiene en el periódico. Pero luego vino el telefoto, se inventó el telefoto, nos montaron el telefoto en casa y ya era más cómodo que se transmitía la foto a través de la línea telefónica y llegaba a Madrid. Pero hasta que eso llegó, me mandaba horas y horas en la estación esperando el tren, que decían que además venía con una hora de retraso, que madre no era mía. Como hoy. Entonces decía una voz en off, que el tren que venía de Madrid, de Cádiz, destino Madrid, que traería una hora de retraso y te moría allí sentado en la estación en invierno de frío, en fin, el periodismo desde abajo. Y esas cosas, pues claro, hoy la comodidad de hacer de una foto, el motor que tiene la cámara, que de un chispazo, un tiro, por ejemplo, toma el primer plano del arma y ver la bala salir y el recorrido y todo eso, hombre, eso era impensable hace 30 años, eso era impensable, pero era muy bonito. O sea que yo me siento encantado de haber vivido esa época del ABC de la fotografía y de la prensa, porque es que he vivido momentos mágicos y hoy sigo viviendo momentos mágicos, pero claro, a otro nivel, usted dice, con otra tecnología y con otras posibilidades. Dentro de todos esos cambios que ha supuesto los avances tecnológicos, el color, por ejemplo, porque usted empezó en blanco y negro a trabajar, ¿no? Claro, nosotros, yo que soy enamorado del blanco y negro. Lamentablemente te tienes que adaptar a los tiempos, eso es natural. Yo he tenido que hombre, yo la tecnología ahora pues la domino un poco porque esto está cambiando constantemente, pero que no he tenido más remedio que reciclarme, porque si no te queda varado, ¿no? Eso claro. No puede ser. Pero el blanco y negro, el encanto del blanco y negro, de verdad, al que le guste la fotografía, al que sienta la fotografía, al que se sienta aficionado a la fotografía, el encanto del blanco y negro, a mí me costó mucho trabajo admitir que las fotos de torero y de fútbol y eso fueran en color, porque yo pensaba las cosas de que el color era para los artistas, las tarjetas de los artistas, claro, las cosas esas. Hombre, es que yo me he movido en el blanco y negro, claro. O sea que ya le digo que yo comencé en el ABC de la fotografía, que es el blanco y negro, y revelando aquí en casa que teníamos nosotros un laboratorio pues, ya ustedes, una magnitud enorme, con un archivo impresionante, el archivo lo conservo, porque claro, teníamos nosotros que servía muchísimos medios, nosotros llevábamos todos los medios, entonces mi padre y yo es que absorbíamos todo, o sea, nosotros estábamos todo el día en la calle, todo el día, con todos los actos, con todas las cosas, ya, todo. Hombre, yo he tenido que nosotros lo hemos trabajado, que fueran en color, y en el fútbol, y me monté y decía, bueno, no tenemos más remedio que adaptarnos a esto, y entonces pues no hemos tenido que adaptar y ya está, hoy en día lo vemos normal, ya no pasa nada, pero siempre los cambios bruscos, las personas estas, usted supóngase que su abuelo, si ha fallecido y resucita ahora, se va a sorprender. Se sorprende, las personas mayores que no estén, pues se sorprenden, solo nada más que del tratamiento médico que hay hoy para las personas mayores, se sorprenden, porque todo cambia, todo evoluciona, y evoluciona para bien, casi siempre para bien, aunque otras veces se le dé un uso que no deba de ser. Claro. Yo quería preguntar, de todas aquellas personas que ha podido fotografiar, pues no sé, desde político, artistas, torero, personas famosas, ¿cuál ha sido el que mantiene la memoria, el que recuerda, por lo que sea, porque haya sido más simpático, más fácil de retratar o más difícil de retratar? ¿A quién se le puede venir la cabeza? Tres. Venga. Yo tengo tres personas que me causaron admiración. Hombre, yo me he movido, pues ya usted recuerda, aquí viene todo el mundo, pero hay tres personas que a mí me han causado, de verdad, Mire usted, uno fue Severo Ochoa, el premio Nobel, que fue un hombre, estuve 5 días aquí con él, que estuvo en Córdoba, un hombre encantador, sencillo, que eso es la grandeza de estas personas, la sencillez, que te hablaban y que te, como si te conocieran de toda la vida. Ese hombre me cautivó por eso, por su sencillez, por su humanidad. Me cautivó también la madre del rey, doña Mercedes. Estuvo aquí en Córdoba varios días y yo estuve con ella y de verdad fue una, era una mujer encantadora, ¿eh? Encantadora. Y luego me cautivó también que estuve 8 días aquí con ella en Córdoba, Montserrat Caballé. Uh-huh. Otra persona encantadora, ¿eh? O sea, de verdad, sencilla, y esa es la grandeza, ya le digo, de estas personas, que siendo mitos y siendo personas con un aura de grandiosidad, pues se ponen a la altura de todo el mundo, y eso te, uh-huh. eso te impacta, ¿eh? Tengo otra persona, hombre, que es así, que tiene un encanto con todo el mundo, es el cordobés, Manuel Benítez, el cordobés, un hombre abierto, un hombre que campechano, un hombre que te da un abrazo, aunque no te haya visto nunca, y tú te sientes tan cómodo, tan a gusto con estas personas, que de verdad te cautivan y te dejan, fíjese usted que se lo estoy contando, y hace años de Severo Ochoa y de la Madre del Rey, eso, y se lo estoy contando, lo tengo en la memoria. Uh-huh. Y me ha sorprendido usted con la pregunta, que no lo tenía preparado, pero que es así. No, es verdad. Que es verdad, son personas que te dejan huella y luego llega el momento y te acuerdas inmediatamente de quién te ha cautivado. Luego hay otras personas pues que han pasado por la vida de uno y delante de la cámara de uno, pues uno más, ¿no? Que no tienes por qué. Pero hay estas personas que te dejan huella. Claro que sí. Bueno, Ladislao, usted es muy positivo. Por todo lo que nos está contando, bueno, le voy a preguntar por personas difíciles a las que ha fotografiado, pero sí que le he preguntado por personas que la deja huella y todos son cosas positivas, todos son cosas bonitas, ¿no? Porque la vida quizá hay que tomársela así, ¿no? De esta manera, uno es más feliz, sí, saca siempre el lado positivo de las cosas y si ve las cosas con mucho sentido del humor. De hecho, su conferencia va a estar en esa línea, ¿no? Sentido del humor 100%. Sí, hombre, sin faltarle respeto a mi profesión, que yo me siento totalmente cautivado por ella, pero es que la vida, yo soy optimista de por sí, mire usted, yo soy optimista de siempre, yo no he sido positivo y me voy a morir positivo, pero procuro transmitir pues mi estado de ánimo, que es perenne, positivo siempre, pues transmitirlo al que está conmigo. Yo me considero un andaluz de los clásicos andaluz, sabe usted cómo somos, tenemos fama, sí. Pero luego somos trabajadores como el primero, lo que pasa es que tenemos un carácter abierto que a los demás les choca porque no son capaces de igualarnos en este sentido de brazos abiertos, de cariño con los demás, de afecto, ¿me entiende usted? Sí. Transmitimos eso siempre. El andaluz es buena gente porque nace en Andalucía y es buena gente, eso ya es lo primero del mundo, lo más grande es el andaluz, y luego ya no usted quiera por el detrás, pero lo más grande es el andaluz. Y entonces pues yo me considero andaluz positivo hasta la muerte. Y a mí me dieron, mire usted, en el año 85 se creó, en el 78 se creó en Madrid la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa, que es como si fuera la Asociación de la Prensa de los Gráficos, ¿no? Y entonces pues yo en esa época fui uno de los socios fundadores, entonces fui el delegado aquí en Córdoba, y se organizó un concurso de fotografía humorística con el nombre de Mario Moreno Cantinflas, que a usted le sonará, que era claro. Un cómico mexicano universal. Uh-huh. Bueno, pues yo presenté una foto y conseguí el primer premio. Entonces yo fui a Madrid y Mario Moreno Cantinflas me entregó el premio y a mí eso me hizo ilusión. Yo pues yo que soy un optimista de la vida y encima me lo premian, pues mira, pues encantado. Oye, ¿qué foto? ¿La de Lao? ¿Qué foto era la premiada? Pues sí, la van a ver ahí, porque la proyecto. Ah, vale. Sí, era un orador dando una conferencia al hombre en un atril, y entonces yo tomé la foto de espalda al hombre, y el hombre, como es bajito, no llegaba al micrófono, está a lo alto de una caja de cerveza, subido. Hombre, hoy en día esto no tiene, pero en aquella época, pues está igual, que se cuidaba mucho, pues el hombre va con su traje oscuro, en fin, hombre, que se cuidaba eso. Pues claro, fue una foto de impacto. Y para todos los delegados de España y todos los fotógrafos de prensa, todo eso. Y a mí me sorprendió mucho cuando me llamaron, me dijeron que me habían dado. Que la foto es muy graciosa, el hombre sentó muy mal. Está muerto, el hombre sentó fatal, pero está usted de espalda, ¿no? Pero te voy a denunciar. ¡Espalda! Sí. Es lo que estamos hablando, que la vida hay que tomarse la corona. Claro. Está de espalda completamente. Él sabe quién es, ¿no? Eso es natural. Pero nadie más, o sea que el hombre está de espalda y yo pongo nombre y nada, pero me siento muy mal. Yo creo que le sentó mal que me dieran a mí un premio por él, creo yo. El premio fue una placa, el premio no era económico ni nada, era una placa que yo conservo aquí en casa, en mi museito, y la placa pues viene una imagen de Cantinflas, Y claro, a mí me siento, hombre, que me hizo ilusión que Cantinflas, que un hombre, un cómico que yo había admirado siempre, que le había visto en películas de chiquitillo, porque me dieron a mí ese premio en Madrid, ¿no? Eso me dio mi alegría. Y yo toda mi vida, he puesto siempre delante de la cámara, he puesto la sonrisa, porque creo que es lo que abre las puertas en la vida. La sonrisa. La problemática de esta vida es continua, es constante y te machacan problemas todos los días. Pues si no tienes una rendija para reírte, para pasarlo bien y para divertirte, aunque sea de tus propios problemas, entonces no tienes futuro. Yo creo que la vida hay que tomársela con alegría, hay que tomársela con optimismo y sobre todo hay que tomársela siendo amigo de todo el mundo. Claro que yo sí. Quiero que se me recuerde así. Y ser amigo de todo el mundo. Y ser capaz uno de reírse de uno mismo, ¿no? Que también... Sí, es que no hay más remedio, que si no, pues, es una lluvia constante de problemas, que uno lo busca. La mayoría de las veces uno lo busca, pero que te viene. Claro. Entonces, si no le hace frente de una manera optimista, pues, yo qué sé, entonces no eres capaz de solventarlo, ¿no? Claro. Entonces, tienes que ser optimista, tienes que ser, pues, una persona abierta y siempre para adelante y amigo de todo el mundo. Yo eso soy, eso lo he tenido siempre. Yo, los enemigos que tenga es porque me salen como la seta. Sabe usted que la gente es envidiosa y muchas veces, pues, no puede evitarlo. Pero que yo siempre he procurado, y a todos los compañeros, cuando organizo algo vienen todos, porque yo he ayudado a todos, he colaborado con todos. Yo he estado en sitios de privilegio en mi vida. Yo he estado en el gabinete de prensa de Diputación 25 años y 20 en el gobierno andaluz aquí, la delegación del gobierno, en el gabinete de prensa, y a todos los compañeros le he ayudado, a todos, lo que le ha hecho falta de facilitar camino para todos. Entonces, cuando organizo algo y lo llamo, lo invito, pues vienen todos. ¿Por qué? Pues porque, hombre, me están agradecidos. Y para mí eso es una satisfacción enorme. Haber sembrado en positivo es lo más grande que hay en la vida. Claro que sí. Pues con ese optimismo va a afrontar la conferencia que ofrecerá en Ubrique este viernes Ladislao Rodríguez Galán Ladis, que va a estar en nuestra localidad invitado por la Asociación Fotográfica Ubriqueña. Un placer conversar con usted durante estos minutos, conocer parte de su historia y de su visión también del fotoperiodismo, que tan interesante nos resulta a nosotros también desde el marco profesional. Así que muchísimas gracias por este lujo, por este ratito que nos ha hecho pasar y que vamos a compartir nosotros con los oyentes de Radio Ubrique. Ladislao, que le guste Ubrique, que sea bienvenido y que disfrute de su experiencia. Ubrique me gusta, sí, es uno de los pueblos tan bonitos que tiene Andalucía, que debía todo el mundo de conocer, Pueblo Blanco. Son pueblos magníficos y debía la gente de conocerlos. Yo voy con mi mujer por eso, porque ella no lo conoce y quiero que lo conozca. ¿Sabes? Y tengo unas ganas de llegar que no veo, eso no te lo imaginas, de verdad, porque es que yo, aparte de que disfruto hablando de fotografía, porque es una necesidad imperiosa que tengo, es que disfruto viendo los lugares que visito. Y que, como he estado varias veces, y quiero que mi mujer lo vea y que me pase por ahí y vea las tiendas y vea todas esas cosas que hay por ahí, tan bonitas de ver y de descubrir. Pues que lo vea. Luego llevo un cicerone que es increíble, Salvador. Ustedes ya saben, Salvador es un pedazo de pan, un caballero. Y no puedo nada más que, hombre, elogiarlo en todos los sentidos, porque conmigo se aporta estupendamente y me abre las puertas de Ubrique, que eso sí que ya es lo más grande que me podía pasar. Pues a usted muy bienvenido a nuestra localidad, que lo disfrute, como decía usted, su señora, y muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Ubrique. Gracias. A ustedes siempre, muchísimas gracias. Today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before.